Luchar por conciliar el sueño, por dejar de ser pequeño. Luchar por un segundo más, por no dejar de andar. Luchar por seguir de frente, para poder superarte. Luchar por la sabiduría, para que te recuerden algún día. Luchar por amistades, por tus propias libertades. Luchar por amor, por no volver a caer en el error. Luchar por encajar contra todos los demás. Luchar por la supervivencia, cuando se agota la paciencia. Luchar para aparentar que nada sucede, para que lo bueno en tu mente quede. Luchar hasta que las fuerzas fallen, para que los problemas callen. Luchar, luchar, algo que todo el mundo sabe. Luchar para equilibrar la balanza, para buscar una esperanza. Luchar por pisar fuerte, para esquivar el daño de la gente. Luchar por tus ideales, para no perder los cabales. Luchar, luchar es vivir para estar, para dejar de luchar. Luchar para salir de esta odisea, por ser feliz como sea. Luchar por honor y dignidad, para actuar con humildad. Luchar para llegar a tus metas, para cerrar heridas abiertas. Luchar por no perder la cordura, a pesar de soportar la tortura. Luchar toda la vida entera, para romper cadenas. Luchar con la mente o con el cuerpo. Luchar es el arte del guerrero. Luchar para no caer, para saber vencer. Luchar por ti, por salir vivo de esta city. Luchar sin razones contra tigres y leones. Luchar por ser mejor persona, contra presiones que te agotan. Luchar por no perder la cabeza, esquiva, esquiva, espadas y flechas. Luchar por marcar tu sitio, peleas, puñetazos, amigos, abrazos, para dejar de ser distinto. Luchar, luchar hasta morir, ¿qué sentido tiene luchar por vivir? Yeah, sí, esta canción es una poesía que escribí. Yeah, todos somos guerreros. Levantad el escudo, la espada y el puño. Levantad el escudo, la espada y el puño. Levantad el escudo, la espada y el puño. Levantad el escudo, la espada y el puño. Levantad el escudo, la espada y el puño. Levantad el escudo, la espada y el puño.